palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire, ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas, bienvenidos todos a Villa Cariño, bienvenidos todos esos corazones celestes y blancos a este programa, bienvenido mi compañero Matías Veleda. Bienvenidos chicos, muy buenas noches, me escucho hermosísimo, una voz que te digo, una técnica te estoy manejando, porque le quiero comentar a la teleaudiencia y radioaudiencia que desde el domingo pasado es la primera vez que veo la luz. No, que bueno, de hecho vio la luz y volvió. Vi la luz, volví en un túnel y dije, no, esta vez no es mi momento. Me volví y acá estoy haciendo este hermosísimo programa porque estuve encerradísimo. Sí, en la Villa del Amor también nos llegan los gérmenes. Llegaron los gérmenes. A Susi la han, tenemos un caído. Sí. Debe estar en su casa, le mandamos todo nuestro amor a nuestra querida Cintia Castoriano. Susana, si estás viva, este corazón y este amor es para vos. Hemos tenido una baja, la gripe nos afecta a todos y el amor también. No hay quien no ame algo y no hay quien no tenga gripe. No hay quien no tenga, porque después de un tiempo también lo que te va pasando es que el germen se empieza a ir. Pero esa bacteria que estuvo una semana con vos compartiendo ahí, luchando, sí, con antibióticos. Y llega un momento que decís, sí, no te vayas, quédate para siempre conmigo. Bueno, es un día especial también porque a todos se nos encendió el corazón de amor esta semana para la selección. Sí. Y estoy muy contenta porque vinimos, llegamos, nuestra radio queda acá en Maipú, al 500, pleno centro. Hemos pasado por el obelisco y por todas las calles llenas de gente también. Y eso está buenísimo. En este programa que hablamos de amor, nos gusta recalcar que eso se encendió, el amor por la selección. Está obvio que estamos un poco tristes, pero, claro, pero una vez que uno se enamoró, bueno, si el otro comete un error no lo vas a dejar de querer. Las cosas no son como uno quiere. Claro, y además es bueno poder identificar que estamos un poco tristes, pero no estamos enojados quizás. Creo que la mayoría no estamos enojados. No cuando hay nada el otro que hace todo lo que puede, no hay nada que reprochar. Exacto, sí. Bueno, este es un programa de amor. Es un programa de investigación, de divulgación del amor y también es un consultorio sentimental. Hoy, atentos, si alguna vez un primo lo miraste con ganas, hoy tenemos un consultorio, no digo más, que está buenísimo y esperamos que el oyente nos esté escuchando del otro lado y van a ver qué pedazo de consultorio. Bueno, sí. Es un programa que se dedica a eso, a ayudar a los corazones con problemas, quien no tiene el corazón con problemas, somos nosotros de este lado, hoy sin Susi, Leo Fernández del otro lado produciendo y lo tenemos a Julián Carballo operándonos solitos. No estamos hay acá, un alma no hay en la nada, radio, nada. Chico. Esperemos que estén del otro lado porque estamos aquí en vivo con gripes y cosas. Nuestro jingle lo cantaron y compusieron Jimena López Chaplin y María Esquiaga. Así es. Y aquí estamos. Matías, antes de proseguir, cuénteme un par de vías de comunicación. Estamos abiertos a que nos llamen para la línea de emergencia del amor. Claro. También para que nos cuenten si algunos cumplieron promesas porque llegamos a la semifinal. Si algunos se salvaron, que yo me salvé de ser mamá. Eso es verdad, lo veníamos hablando. Porque por ahí no era el momento, no es que me salvé como si fuera un horror. Pero sí, bueno. Sí, sí. No, decíamos esto de que con una promesa todo es más fácil. Es como, bueno, mirá, me mandé la cagada del siglo, lo prometí hace una semana. Claro. Bueno, Argentina fue campeón y lo voy a tener que hacer. Lo voy a tener que hacer. Ahora ya es una decisión adulta, podríamos decir. Claro, ahora sería ya una decisión adulta. Ahora no tiene que llamarse Isabela, sí, claro, o Leonela. Sí, sí, sí. O Mascherana. O Mascherana, pero. Claro. No, esto iba a decir que. Estaría buenísimo también que nos escriban, por ejemplo, esto nos encantaría en las redes sociales. Nos gustaría que pase en todos lados. Miren, les voy a dar un par de datos que les voy a, mientras que estoy haciendo esto, lo doy unos segundos para que tomen un papel y una lapicera y se los vaya anotando. Porque nos gustaría, la técnica que te estamos usando hoy de voz es increíble. Está hablando directamente con todo lo que es esófago. Esófago, no, sí. Vaya a saber con bien qué parte. Bien de ajoba está saliendo la voz. Sí. No, y le que comentaba esto, que nos gustaría que nos llamen y nos cuenten estas cosas y que además nos digan, recuerden siempre el hashtag escucho Villa Cariño desde y les quería... ¡Sí! Con la música como termina. Chicos, las vías de comunicación rápidamente 499-0937. Ese es el contestador automático de la Radio Nacional. 52-78-91-37, la línea directa, y el 52-78-91-00. Ahí te podés comunicar, salís al aire directamente, hablas con nosotros, nos podés contar cuáles son las promesas que hiciste, te rapaste el ocote, cualquier cosa que hayas hecho. Eso siempre estaría bien, igual que lo vayan haciendo, porque hay gente que... Y ahí hay que estar ahí raleando, digamos, la situación, abriendo camino. Dignidad, nada más. No te pedimos una figuras de pelo, sino dignidad. No, dignidad, chicos. En las redes sociales, arroba Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter, en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño. Ahí estamos, en Twitter y en Facebook también nos podés comentar las promesas que hiciste, si estás triste, si estás contento, qué te ha pasado con mensajes de amor a la selección, que no la van a escuchar, pero le van a... No sabemos, es porque verdad. Por una de esas Messi dijo, ¿sabes qué? Estoy un poco bajón, voy a prender la radio. Es verdad, y justo agarró Villa Cariño. Y justo, acá estamos, Leonel, un besito para vos, y lo tenemos en comunicación, en línea directa. A Leonel Messi. A Leonel Messi, ¿qué tal, Leonel? Me dicen muchísimas acá gracias. Que se cayó la comunicación, bueno. Pero bancala ahí, porque en el próximo bloque va a estar Leonel Messi en vivo acá en Nacional Rock. Villacariño.tumblr.com, ahí tenés toda la información de otros mundiales y Villa Cariño cuando recién arrancó allá en el año 48, lo podés encontrar. Nuestra línea en WhatsApp 15351388826. Presta atención, 15351388826. Esa es la línea del WhatsApp para que también nos puedas mandar, incluso gente que está escuchando el programa en este momento en Río de Janeiro, se saca una foto, una selfie y la manda. Yo igual, en general, la gente que fue al Mundial se maneja. Gente millo. Que se pudo pagar el pasaje y la entrada, que costaba 2 riñones. Y después está el argentino promedio, jarra loca, que ya no sabe dónde está. Bueno, es gente ya está que... directamente dado vuelta arriba de una palmera con una negra arriba. Y hay mucho ese que es te más sale... Que... Sí. No, mucho que te sale en triciclo. Salió en enero. En enero. Y llegó ahora. Llegó para la... Pero llegó para la final, hoy. Mucha gente hizo esas movidas, ¿eh? Muchísimo, claro. Y gente que ha venido arrodillada. Y nos hubiera encantado. Yo, si pudiera haber faltado, hubiera hecho una grande de esas. Que la ves en pantalla grande en la playa con caipiriñas y jarra loca, abrazado a cualquiera. Que no sabes a quién votó y lo abrazas igual. Porque, claro, porque estaba el Fan Fest también, que era el lugar este en la playa donde la gente podía ir, aquellos que no pueden encontrar las entradas para ir a los estadios, iban ahí, miraban los partidos, tabaca y pirilla, qué sé yo, estás en la playa, no te importa nada. Capaz que ni se enteraron que Argentina salió subcampeón, todavía no saben festejando. Nada. Sí. Última información que le voy a dar, chicos, para que puedan soltar el papel y la lapicera, radiovillacariño@gmail.com, nuestra dirección de correo electrónico, para que puedas participar de consultorio sentimental en la semana. Sabés que tenemos gente, un batallón de gente, todo el tiempo refrescando la página, para ver cuando vos nos mandes un mensaje y leerlo al instante en el plazo de los 5 segundos. Le doy el pase de esta manera a mi compañera, a mi co-keeper, Sigrita Pimbo. Estás ahí en el Mundial. Estoy acá con Leonel. Ay, se acaba de meter en el baño. Se bueno. Acaba. Bueno, Leonel, banca ahí un banca, minuto. Ya te hacemos salir al aire. Ya banca estamos. Un toque, estira un poquito los esquiotibiales. Y salimos con vos. Estoy muy contenta porque a nivel noticias del fútbol, esta fue un golazo, sobre todo porque tenemos la presencia de Putin. Nunca hablamos de estas cosas en el programa. Que está bien, todo muy bien con las cosas, pero no nos cae bien. No nos cae y en bien. Contraposición, Thomas Hitzlsperger salió del closet. que sí. Nunca hay futbolistas que se declaren gays. Y hay un montón. Y es muy importante porque qué problema hay. Así que estamos muy contentos porque lo haya dicho, a ver si todos se van animando, festejan y somos todos felices. Sí, y ya estuvo Putin. Neuer, el arquero, también. No, él fue el que... Claro. Fue el que salió del closet. Le mandamos un besito. Nos ponemos contentos por eso. Estuvo Putin. Hubo también una manifestación ahí en la embajada de Rusia en repudio a todas estas medidas que no caben en la cabeza. Me llega una información. Me acaba de llegar un mail desde acá. Información súper de confianza, grosa. Mañana se va a hacer un recibimiento a la selección a las 12 del mediodía en el Obelisco. Esta información que llega desde Brasil, así que estamos invitando a toda la gente para que mañana a las 12 vayan al Obelisco. Diga. Me acaban de avisar, así que mañana a todos los que estén por Microcentro, motoqueros que anden por ahí, gente en su hora de almuerzo, y si usted tiene tiempo, 12 del mediodía se va a recibir a la selección en el Obelisco. Estén atentos, yo voy a venir un rato antes a la radio. Y también voy a ir a pasar ahí, quiero recibirlos. Hoy hablamos de amor, pero yo pensaba, ¿no? En correlación con el Mundial, ¿no fue un mes hermoso? Y aparece hermoso. Fue un mes hermoso. Yo me olvidé de un montón de problemas, todos felices, bastante unidad nacional, que no es lo mismo que el patriotismo con Z. No. Medio nazi. Es una cuestión de, bueno, estamos todos en la misma. Es una alegría tonta para algunos, pero si el pueblo está contento, bienvenido sea. Y con esto de... ¿Por qué algo no llegue a ser como vos querés? ¿O no termines casado con hijos muertos a los 90 años los dos juntos? ¿Es un fracaso? Si el tiempo transitado de felicidad y amor no cuenta. Yo pienso que hay un punto que define toda esta cuestión de si realmente fue un fracaso o no. Es esto de que podemos discernir entre sentirnos un poco tristes y sentirnos enojados. Claro. Me parece que ahí está el punto principal en donde que hace que, por ejemplo, ahora cuando veníamos para acá, la calle realmente estaba llena de gente, la 9 de julio no se podía cruzar, de la cantidad de gente que había festejando en realidad que Argentina era subcampeón. Y también me parece que es una manera de apoyar a un equipo que lo dieron todo, dejaron todo en la cancha, que hay cosas que técnicamente seguramente aquellos que más saben se encargarán de indicar. Sí, etcétera. Está para los que saben, pero son como... todos estamos mirando a 11 tipos, entonces ahí aparecen montones de cosas que también tenemos nosotros de este lado, ¿no? Si uno lo intenta todo, después no hay nada que reprocharse. Sí. Y eso está bueno aprenderlo para la vida, ¿no? Como, y también algo que uno puede aprender también de Brasil: a la primera dificultad, si te caes, y es más fácil que te vengan a coger. Sí, No puedo pegar un grito, pero expresé también cierta alegría. Hoy se veía también gente de Brasil con camisetas de Alemania. Bueno, muchachos, después nosotros les pagamos los colegios de los hijos con las caipiriñas que se toman los argentinos de vacaciones. Totalmente, chicos. En LTA. Fin, pero bueno. No, y esto que iba a decir también, que... Claro, Brasil. Esto se está escuchando al aire. Con amor, con amor. Con amor, sí. Esto se está escuchando al aire. Bueno, eso, a las 12 mañana al Obelisco recibir a la selección. Sí, por supuesto. Bueno, teníamos que hablar del Mundial porque estamos acá. La Villa Cariño está dentro de la Argentina, sí. Aunque tenemos cariñitos de otros lugares. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, somos golosos como Gago, como aparece en el Twitter de Isabela, que pone Gago es goloso. Somos golosos y nos quedamos con más ganas de sexo porque está bueno y porque quedaban cosas y nos siguen quedando cosas. Porque es infinito, por suerte. Pero no solo están las prácticas raras, hay más cosas que la gente hace ahí, que nos quedaron colgadas y con ganas de hablar un poco más de prácticas sexuales, de cosas que hace la gente que no llega ni a hacer las parafilias rarísimas, ni esas cosas raras con nombres yanquis que aparecen en las revistas que no hace nadie. Hoy hablamos de cosas que son más posibles de hacer, que mucha gente hace y que por ahí está bueno probar. También tenemos una entrevista con una obra que está bueno ver porque tiene que ver con el amor y los corazones y las interneces. Vamos a hablar con Fernando Alegre, director de Amores Fóbicos, al borde de un ataque de chat. Bueno, el título te lo adelanta bastante. Vamos a charlar con él. Tenemos la columna de Mariana Levy, nuestra especialista en series, que va a charlarnos. No sabemos bien sobre qué hoy, pero seguro nos va a hacer pensar en algo y a la vez nos va a dar ganas de irnos a bajar

radio acompaña. Codicea Urbana. Nacionalrock.com. Nacional Rock. Seguí conectado al rock.com. En cada momento. En cada momento. Diario del futuro. A través de una filtración, en realidad, de los usuarios de Twitter, de Facebook y demás redes sociales, que tenía que ver con el bloqueo de la web de PrivatePay. Un programa con buena gente. Se establecieron un montón de alternativas, lo que se llaman proxies, que son páginas para ingresar a la página como si no estuvieras entrando desde Argentina, sino desde otro país. Nicolás Lantos, Gustavo Sala, Florencia Alcaraz. Lo cierto es que nosotros hablamos con Beatriz Busaniche, que ella es especialista en estas temáticas. Lunes a jueves, desde la medianoche. Por supuesto que hay censura de que el bloqueo de sitios completos de internet, y es asimilable a la prohibición de un periódico, al bloqueo de una emisión de radio o de un canal de televisión. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño. ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Estamos en la sección que es la Dalma Mamá de los Cachogos del Pensamiento. Ya no me acuerdo por qué alguna vez dijimos eso. ¿Los Cachogos del Pensamiento? Los Cachogos del Pensamiento, yo qué sé por qué lo dijimos. Porque creo que la Dalma Mamá salió en un momento que decíamos como irnos hacia el centro de las cosas. Exacto, hacia las profundidades. Bueno, hoy estamos con sexo, de ahí venimos en general, de que dos personas hicieron cosas y salimos nosotros, después por una persona. Sí. Ahora hay otras maneras de venir al mundo. Hasta de un huevo kinder. Hasta de un huevo kinder. Así que el sexo ya tampoco es solo para eso, sino para pasarla bien. Hemos hablado de todos los beneficios que traía, de lo que ayudaba al autoconocimiento, a la felicidad, al bienestar y a sostener también la parte romántica de las relaciones. El sexo ayuda, ¿no? Empiezan por ahí, la pasión suele ser la espuma, después sostienen con otras cosas. El sexo puede ser para montones de personas que tienen montones de gustos, y si las dos personas, o tres o cuatro, estén de acuerdo y nadie sale lastimado, se puede hacer lo que uno quiera. Hay prácticas sexuales que suenan extrañas, no tan extrañas como las parafilias, pero que para la gente por ahí no son las más comunes, pero hay que charlarlas, y la gente muchas no las cuenta y las hace igual. Así que vamos con algunas que son raras, pero son súper practicadas por la gente. La semana pasada tiraron una lista ustedes. Estuvimos. Pero estas son como las más top, parece. Son como las más top, las más conocidas quizás. Sí. Y pensaba recién, cuando vos estabas hablando de esto, decía, bueno, si estas prácticas, por ejemplo, tomaran cierta normalidad, para decirlo de alguna manera, si seguirían siendo... Muchísimas gracias. Me encanta. Usted siempre... Sí, nos encanta. No, lo vemos venir, vemos el final y no la podemos creer. Decía que estas prácticas, si en algún momento, si la gente se animase más a decir, sí, realmente yo practico alguna de estas, bueno, quizás dejan de ser esto que son. Ojo con eso. Es verdad, eso. Quizás dejan de ser tabú, ¿no? Dejan de ser, exacto. Algún día también vamos a hablar con el tema del sexo pago, ¿no? Que claro. Es algo que siempre hablamos, que hemos aprendido con las chicas de Amar, que está por un lado la trata y por el otro lado la gente que, o las mujeres que trabajan por decisión, por mil motivos, y también está la gente que lo consume. En otras épocas era más de jactarse los hombres con el sexo pago, ahora no tanto, pero existe también. Son cosas que hay que poner sobre la mesa para hablarlo, que cada uno forme su opinión, que uno decida qué piensa sobre eso. También destabulizar, si acaso existe esa palabra, las cosas. tema que habla de nuestra pacatería, lo que pasó esta semana con el abuelo Quique y teatro genital, ¿no? Se mezclan dos cosas. Uno, producción podía haber chequeado un toque, sí, currículum. Y otra, es actor. Los actores a veces tenemos épocas de correr la coneja y hay que laburar. Y el abuelo Quique, bueno... ¿Sabe que yo le voy a confesar que no estoy muy al tanto? ¿No se enteró? Bueno, la vio la publicidad estaba... y estaba volando en fiebre. ¿Se enteró de esta publicidad de Quique? Bueno, el abuelo Quique. Quique está en una película porno que se llama Teatro Genital, que la puede ver tranquilamente, hermoso, polémica, de bajo presupuesto, linda, argentina, con todos los condimentos que tiene que tener, gente por adelante, por atrás, abajo, arriba, todos los colores. Y adentro. Y todos muy pacatos, como, ay, hizo una porno, bueno, todos miramos porno. Para un poco. Y si no la viste, te estás perdiendo de aprender algo. Un poco menos de pacatería, entendemos que es algo del Estado y que... Obvio que podía haber sido chequeado, pero el abuelo Quique, bastante bien que a su edad bastante pueda hacer esas cosas. Yo debo estar seca. Me van a tener que tener sexo por internet, nada más. Y aparte, dos pasas de uva. Dos pasas de uva de testículo. No, pero lo que estaba pensando es que igualmente, aunque sea del Estado, bueno, quizás me parece mejor. Me parece en bien. Algún punto es como, bueno, el abuelo hizo una porno, chicos, tampoco para tanto. No proyecten, porque a más de uno le gustaría estar en una porno. ¿Quién no le gustaría estar? Bueno, el abuelo Quique dijo, yo tengo esto, qué sé yo, nunca no sé. Nunca copa para arriba, porque o estás vendiendo pan pan relleno en la puerta de alguna fiesta o en una porno. Claro. Todo es trabajo. A mí chupa porque que no trabajo. Me, a mí porque no me dio, pero... No, no me jodería. Sé, Mati, no sé. No me jodería. ¿En qué estábamos? ¿En el fetichismo? Estábamos en el fetichismo, que es una de las primeras de estas prácticas extrañas, entre comillas, pero que todo el mundo muchas veces practica. Bueno, quizás una de las prácticas sexuales más comunes que pueden existir. Ojo con esto. Sí. Y el concepto en realidad de fetichismo, casi me viene una tos, abarca un gran número de como subfetichismos, subprácticas, subfetichismo. Sí. Subfetichismo. Se considera fetichista a una persona que, para alcanzar la excitación o el clímax sexual, tiene que hacer uso de determinados objetos, ¿sí? O de la manipulación de ciertas partes del cuerpo. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, los fetiches más habituales son los que, por supuesto, giran en torno a la lencería. Sí, mucha gente, yo no le encuentro mucho sentido porque te la termina sacando, pero mucha gente le importa. Te huele el calzón, te come una media. Eso sí, claro. Mucho japonés que compra bombachas de jovencitas por internet y se queda oliendo hasta que se cae para atrás. Eso sale mucho. Claro, te la usa una semana y te la pasa. Sí, sí. Claro. En Japón se venden postas así, sí. Sí. ¿Cómo se venderá, no? Y No puedo hablar japonés ahora, pero sale mucho. Bueno, el cuero también es otro de los... Pero y comprate vos tu calzón. Claro. Gracias, pero Julia. No el cuero de vaca, tipo... No, el cuero más cuero negro. No, así. No, claro. Los pies femeninos. Los pies femeninos, todos los tipos de pies. Todos los pies. Bueno, para difícil. Mí la gente termina en el tobillo. La gente termina en el tobillo. Para mí la gente termina en el tobillo. No tendría que existir los pies, chicos. Si podemos caminar en zancos, ¿para qué tenemos los pies? Porque ya que nos inventaron cualquier cosa, ¿no? Porque ya es todo un sistema rarísimo, un sistema digestivo, todo. ¿Por qué no termina? Chupar un dedo un pie. Esto es, para mí debería ser ilegal. Pero además, si terminamos en tubo, ¿por qué no? Podríamos caminar igual. Totalmente. ¿Quién necesita los pies? No, primero, la guita que te ahorrás, porque la zapatilla... Anda a comprarte un par de llantas, tenés que sacarte un diente y dejarlo. Verle los pies en ojotas a la gente en verano, que eso también debería ser legislado. Es y no espanto. Queda bien el pie, además. No, los pie dedos no ahí bien. A medio terminar, una locura, chicos. Pero bueno, estos son los objetos, digamos, o las partes del cuerpo quizás las más habituales, pero... En realidad hay un montón de objetos que incluso por ahí no están catalogados dentro del fetichismo, pero que pueden convertirse en claro. algún fetiche. Usted en su casa, señora, con lo claro. que tenga, se puede hacer su propio fetiche. Si le gusta un almohadón que tiene de cebra sintética que se compró en el 11 y es su fetiche, es su fetiche. Ese peluche que venís de los 5 años refregándotelo. Ese bombachudo todo con el elástico estirado, agujeros de que se enrolló en el lavarropas. Sí. Si a él el gordo le calienta, póngaselo. Claro. ¿Qué sé yo? Ese slip de... Con palomas. Ese slip que se inspiró y se lo compró allá por el 90 con la foto de Goicoechea. Sí. Pero ya el señor... Elástico vencido, y si lo calienta... Los que vienen con trompita. Eso es una para guardar. Eso es un espanto. Sí. Pero bueno, si es su fetiche y a usted le gusta. Esto, otra cosa que se practica bastante y no hace falta llegar al extremo de tener todo el kit, si no, agarrás una media estirada también y lo podés hacer. El bondage. El bondage tiene muchas prácticas también incluidas, vinculadas, quiero decir, a la dominación. Y a la sumisión, esto yo no te lo entiendo, ya bastante con que todos tenemos jefe para encima ir a tu casa y que alguien te ate y te diga lo que tenés que hacer, pero si a usted le calienta, hágalo. Sí. Bueno, son las ataduras eróticas, hay un montón, yo tengo un amigo que le mando un besito, Rafas, que sabe hacerte... un día estábamos ensayando una obra y me dijo, vení, yo te ato, había que practicar algo y de repente peló unos nudos que me hizo como un corpiño de soga. Yo dije, Rafa, ¿dónde sabe esto? Bueno, gente sabe muchas cosas... Son ataduras eróticas para que el otro se quede quietito y uno le hace lo que quiere. Y también para juegos sexuales durante el coito. Bueno, de esto hay desde atarte con una media vieja hasta las mascarillas de látex. Los, ¿cómo se llaman? Las esposas. Los latiguitos. Para agregarle algo picante, ¿no? Las ataduras y los nudos y todo eso. Está el bondage sadomaso. Que no... Puede, no hace falta llegar, eso también, que te ponen esa bola que te atan en la boca. En Pulp Fiction está, me olvidé. Claro. Mucha gente practica el bondage sadomaso, no es algo extraño ni terrible donde nadie sufra. En general hay una palabra con la que uno avisa como, si te digo amarillo, pará, vamos aflojando, si te digo rojo, me estoy ahogando, salí de acá. Claro. ¿Tiene que ver esto con los que lamen los pies, que están los atan con una cadena? Sí, gran video donde se puede ver todo como el vestuario del bondage, es el video Human Nature de Madonna, claro, que ella está ahí con su perrito, con su latiguito y con todo, es divertido, digo, en general no es una dominación real, que después... Te salís sexual de la habitación y el otro decís, ¡lava los platos! Claro. ¡Lava los platos, barre todo! Que ya terminó. Anda. Claro, no, ya está. Pero bueno, uno sin llegar a esto, porque por ahí sos fiaca, bueno, agarra esa media bacharrota, atame a la cabecera de la cama, que no tenemos nada que hacer y llueve afuera. Ojo ahora porque juega en contra para todo este tipo de juegos sexuales, los somier que te están viniendo sin respaldo, es un horror, o el respaldo completo. Uno no hay de dónde atar. Se te caen las cosas por ahí atrás, no hay dónde apoyarse, sí, para leer. Vuélvanos a vender hay la cabecera. Hay gente que ha caído ahí, no salió nunca más. Bueno, cosas, gente. Sí. Con lo que cuestan, vendenos una cabeza. Eso no es una cama. No. Por favor, que soy un gato, que no necesito respaldo. Y que si te atan, qué tremendo si no te gustan. Yo odio las cosquillas, me parece una tortura, me parece una locura. Porque aparte uno se ríe, el otro cree que vos estás disfrutando, vos no te querés morir, querés matar al otro, pero seguís, una risa nerviosa. Bueno, una cosa que no entiendo el juego. Y si te atan con los brazos, te tienen ahí atrás, te ponen a hacer cosquillas, es un delirio. Me río porque nuestra leak Inés Tornavene tuitea, la gente termina en el tobillo del mismo autor de Todos los pies van al cielo. Ojalá que se vayan los pies antes que uno al cielo, porque yo los míos la verdad los donaría, sí, no sé para qué, un mate, pero como para hacer un porongo. Pero si te los cortan pies, de chiquito no te das cuenta. Si te cortan de chiquito no te das cuenta como los agujeritos de la oreja. Tal cual, si te cortan, si te hacen el agujero ahí para el tema del arito en la oreja, y cortame el pie de una, ya está. Después te camino muñoncito. Bueno, vamos a seguir con otra práctica hermosísima que se llama spanking. Me suena como un nombre de un perro dorado. Spanking. Como de un labrador. Vení, spanking. Vení, spanking. Bueno, pero no. ¿Alguna vez, si estás escuchando el programa con tu pareja, mirate a la cara, hacete un gesto como diciendo, dale, Roberto, ¿alguna vez tu pareja te dio una nalgadita durante el sexo? Quédese ahí quieto. Quédese ahí, carajo. Me parece muy lindo. Me parece lindo. Que está bien, qué sé yo. No hay lo veo mal. Hay que chequear mal si el otro no quedó traumado porque lo fajaban cuando era chico. Le preguntás primero. Claro. Si no, te pones a llorar. por ahí. ¿Fuiste golpeado? No. Pa. Bueno, pa. Bueno, quédate ahí quieto. Disfrutás siendo castigada, castigado de vez en cuando, siempre en dentro de los marcos de la no violencia. Ahí parece que en el control se están espanqueando nuestro productor y nuestro operador. En este momento qué se lindo. Están tocando bueno, todo que se apañan, mira. Las zonas erógenas. Bueno, chicos, entonces, si te gusta todo esto, o sea, una vez fuiste nalgueado, si te gusta nalguear, ¿sí? Es una palabra muy hermosa, la nalgada. Nalguear. Entonces, has practicado el spanking. Chicos, puede que me muera, me estoy por ahogar. Pero no sabe cómo levantamos al rating, se muere en vivo, se vienen los móviles del obelisco acá. Sí, se corta toda la violencia del obelisco. Todo. Que consiste fundamentalmente en azotar eróticamente. Esto también tengamos en cuenta porque tampoco es cagar a trompadas a otro, no. Es azotar eróticamente a tu pareja o a tu cosito, a tu cosita. Como método de disciplina, ¿sí? Esto es, te querías ir nalgadita, quédate acá, que estoy haciendo algo, quédate quieto. Podés utilizar todo lo que es mano o adquirir en las tiendas eróticas lo que se llama fusta, ¿sí? O una regla. Un flogger que no es agarrás al abasto y te agarras un flogger, no hay tampoco, no hay, conseguís. Ya no hay más, tienen 48 ahora. Pero claro, lo vas a buscar a Cumbio, nos dicen acá, y lo frotás contra tu pareja, no. Puede ser, pero no es el caso. También pueden ser látigos, chicos, hechos en casa, bueno, manualidades, que eso también viene bien para juntar a las parejas y hacer una actividad juntos. Esto es barato, si tiene las dos manos lo puede practicar. Tal cual, clavas, sacás el cinto con eso. Le das y para va como, y va como spanking. Piña. Quédate ahí. A pesar de formar parte del BDSM, ¿sí? Que es el... Bondage Sadomaso. Muchísimas gracias. Esta es una de las prácticas sexuales más habituales que existen. Y la mayor parte de las personas pueden decir que alguna vez lo han hecho porque... ¿Quién no la ha recibido una palmada? ¿Quién no ha una palmada de aliento? Un dale que se puede. Una nalgadita. ¿Quién no ha nalgueado a otro alguna vez? Chicos, acá gritan chupá chupá desde el control. No nos gusta todo esto. Lo vamos a dejar acá. Esto fue el spanking. Eso fue el spanking. Sí. Y también está, bueno, este es más clásico. El voyeurismo. Depende del barrio, le dice voyeurismo o voyeurismo. Voyeurismo. Bueno, muchas películas explotan esto, se puede ver. En general a mucha gente le calienta un poco la fantasía de que alguien te vea. No bajás del todo la persiana, no estirás del todo la cortina, te manoseas un poco en el balcón, y bueno, te calienta. Observar el cuerpo humano, la intimidad, bueno, eso lo practica mucha gente, más de la que uno se imagina. Está el voyeurista, no sé qué diferencia hay entre el que lo hace y el que le gusta ver. Pero mucha gente que le gusta también que la escuchen. Mucha gente muy sonora. Mucha gente de edificio que le gusta. Claro, en edificio después no sabés bien quién era. Pero gritás y eso te calienta un toque. Y está bien, ¿sabés qué? Está bien. Porque ya que tenemos que vivir todos ahí como en un panal, por lo menos que nos escuchen cuando nos divertimos. Sí. Esto es muy común y mucha más gente de la que nos imaginamos lo hace, deja la ventanita abierta, quiere que la escuchen o le gusta intentar mirar o si puede espía y está bien. Sí, y estaba pensando, yo uso como regla, mirá qué interesante, gordo puto, en el edificio, digamos, ruido molesto, bueno, uno se puede quejar, qué sé yo. Ruido de sexo no da quejarse, no da ir al no vayas al portero de tu edificio, a la administración a decir, el de arriba hace ruidos molestos, como si estuviese, o cartelitos en ascensor. Deja a la gente coger en paz, que se ve que vos estás bastante aburrido, como para estar escuchando los ruidos de otro. Vamos a ir a otra práctica hermosísima. Esto es, nada, qué sé yo, una queja que quería hacer. Quéjese, por eso está la radio, sí. Aproveche. Bueno, otra práctica hermosísima que se llama dogging. ¿El dogging hablamos la otra vez o no? No lo recuerdo. Suena como sacar al perro en jogging, pero sí. No. O comer doggy. Eso es mucha gente en dieta. Yo he conocido gente en dieta estricta, de sin doggy. Harinas, muerta de hambre, que se despierta a la mañana, al medianoche y se come la comida del perro. Ojo. Utre. Bueno, yo sí, los capelletini crudos me como. Y muy autorreferencial, muy datos que no le importan ni siquiera a mí. Pero hoy nos escucha menos gente, creo, porque o están mirando cómo están rompiendo todo en el obelisco, o están festejando todavía, o están con la jarra loca de todo el día. Claro. Así que... Bueno, Esta práctica sexual se ha puesto muy de moda en los últimos años, esto del dogging, también conocido como cancaneo. Cancaneo. ¿Sí? Cancaneo. El dogging, chicos, el dogging es la práctica sexual en la que se mantienen relaciones con un desconocido en un lugar público mientras otros tienen la posibilidad de observar. Claro. ¿Sí? Y esto sale mucho casual en la adolescencia cuando vivís con los padres. Te vas, claro, a la plaza de la esquina y no tenés lugar. Y ya está. Y dale acá, mete mano que va. Los sitios más habituales son coches o autos. Aunque también se puede conseguir en espacios más abiertos como parques, playas, baños públicos. Y el baño es un baño de boliche, te sale el mucho. El baño de boliche, sale todo el chicos, chica, chica, sale mucho todo lo que es baños públicos. Sí, y está bien. Y está bien, cines, teterismo, nos dicen acá, las famosas teteras. ¿Qué son las teteras? Las teteras, la gente, hay agujeritos, ¿sí? Esto es muy hermoso. Una casa, el glory hole. La gente introduce el miembro en un agujerito y del otro lado hay un alma caritativa. ¡Barrañán! Que va y hace. Claro, pero te hace. ¡Oñán! Y mango. No, de pene. Hay reglas. No da ira. No da. ¿Cómo se ya llama? Ya después esta mujer, de Suárez, el en Lorena Uruguay. Bobitismo. Claro, Lorena Bobitismo o Suárez. No pasa. No pasa. No va la. Si no es una mordida amigable, digamos, pero la gente introduce en el Glory Hole. Mordida amigable. Mordida amigable. Lindo nombre para un disco. Mordida amigable. Sí. Mi primer disco, Matías Veleda. Matías Veleda, mi primer single. Bien, otra práctica que también, sobre todo en el joven moderno, es muy común, es el sexo grupal. Yo conozco mucha gente que lo ha tenido y no es solo gente rara que sale en los... en los documentales de los programas, como cuando hacen un especial de sexo grupal, es cuando ya hay más de uno. Si hay más de uno, es sexo grupal. Y ahí se pueden permitir bastantes cosas. Los tríos son muy comunes. La fantasía del trío, el pedido del trío, el pedido de incluir a alguien. Las orgías también. Pero eso suena, si no lo hiciste, suenan como cosas rarísimas que hace gente... que está en cualquiera, y la verdad es que no, mucha gente lo practica, a veces pinta y a veces se organizan, ¿no? Para mí si se organizan ya como que se va un poco la magia. Y también están los swingers, que es el intercambio de parejas, hay lugares específicos, después hasta le podemos pasar los datos, todo es googleable. Claro. Los lugares donde podés ir, y el otro va y mira, y siguen siendo parejas, no es una infidelidad para nada, solo se está intercambiando para sexo, tienen sus reglas, y ahí se puede practicar de todo, gangbangs y todos los tags que uno conozca de porno y quiera practicar. Esto también es mucho más común, y si están de acuerdo los que van a participar, me parece que hay que animarse, ¿no? Que esto que hablamos siempre de salir del closet del deseo propio, como... si estás de acuerdo, si viene la fantasía del trío hace un montón en esa pareja y quieren incluir a alguien o algo, hay que animarse. Está todo permitido mientras nadie sufra y estén todos de acuerdo. Todo esto parecía raro, pero es de las cosas que más hace la gente en la cama. Y todavía hay mucho más Villa Cariño, donde seguiremos hablando de sexo. Villa Cariño, hasta las 12 de la noche en Nacional Rocks. Llegan los Rolling Stones, Mixed Emotions. We'll be right back. Villa Cariño. Sí, cariñitos, aquí estamos con los corazones un poquito compungidos porque vemos que está pasando cualquiera sí. En el obelisco. Falta que baje Iron Man y Hulk realmente para calmar las aguas. No está bueno la verdad de esto. Siempre hay unos boludos que empañan. Entendemos que a veces la policía puede dar ganas de darle un ostión, pero no da. La verdad sí, no está bueno lo que está pasando. Está bueno, me parece, resaltar que esto tampoco representa, no representa siempre nada. Son menos de los que están sí. Todos contentos festejando. Había chicos y bebés y un montón estaba de gente lleno de gente, que no sí. Está, no está familias bueno. Ahí festejando y esto realmente no representa nada y ojalá que se termine rápido porque sí, la verdad es un bajón, lástima. Así que nuestros corazones se han compungido un poco, pero aquí estamos sí. Con ustedes, les repetimos que mañana bueno, se los va a recibir en la Casa Rosada, pero a las 12 en el Obelisco se les va a dar un recibimiento a la selección que llegan de Brasil. Pero bueno, seguimos con estas prácticas sexuales. Te contamos cuáles eran las que la gente, aunque no las contara, practica en realidad, pero también hay otras que podrían elevar ese sexo que estás teniendo, que está bueno, pero es más clasicón, a otro nivel. Y que también son con lo que usted tiene en casa, señora, lo puede hacer. Y algunas, obviamente, en Estados Unidos, como están tan al pedo, le ponen nombre a todo. Le ponen nombre a todo. Si no hay una universidad de Harvalaya o de no sé qué, que siempre no tienen nada que hacer y tienen presupuesto y estudian. Pero también le ponen nombre mucho en las revistas y eso. Así que vamos con estas prácticas que, si le sacás lo extraño que te pueda parecer el nombre, te pones las pilas, pueden llevarte a otro nivel el polvito clásico. Bueno, en primer lugar, King Out. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Solo besos y solo caricias. Ok. Parecido a lo que habíamos hablado otra vez que ha dicho nuestra... Más nuestra, sí, al Carezza. Más teen, ¿no? Como ese chape cuando no... Claro, que estás no se a puede punto pasar, de estallar. Claro, que no se puede pasar a lo otro. Pero uno se acuerda la calentura que se pegaba. Claro. Solo que nunca la descargaba. Imagínate si podés. Claro. Todo lo que era dolor de ex. El que desea que el preámbulo sexual sea cada vez más largo, casi viene una risa, pero no, mira porque cómo se fue. Porque dijo dolor de ex. Dolor de ex. Y la gente se ríe, una pava. Es como que está hablando tu mami en chicano, como que mezcla Spangly y dolor de ex. Mira cómo te tiene el dolor de ex. Claro, mira cómo tiene dolor de estamos ex. Estamos transmitiendo en directo desde Caracas. Bueno, el que desea que el preámbulo sexual sea cada vez más largo, el larguero, el que te entra a besar desde la uña hasta claro. El último pelo de la cabeza, quedará encantado, te va a encantar. Encantado. Proponérselo ya mismo a tu pareja, practicar esto, decirle King Out hoy, que no tiene nada que ver con King África. No, Dios lo tenga en la gloria. Dios lo tenga en la gloria. Solo besos y caricias de cualquier intensidad. Chapás grosso, chapás despacio, metés mano, pero hasta ahí. Eso es lo único que está permitido en esta pero práctica. Hay que charlarlo un minito que antes, porque si no es tipo, dale, dale, ¿qué estás haciendo? Dale que tengo cosas que hacer. Claro. Hay que charlarlo, porque si no le querés dar un castañazo claro. Al otro para que haga lo que tiene que hacer. Claro, blanquea que estás haciendo. Pará un poquito, estamos con todo lo que es King Out. Pará un poco, porque esto no es penetración y nada más, ¿qué soy yo? Claro, ¿entendés? Que yo soy soy un agujero bonito. Chicos, se puede hacer lo que la pareja desee menos llegar no, a la penetración. Totalmente, es calentar sí. La pava, escuchar el silbido y el mate, nunca lo haces así. ¡Dale, hermano! Con el... King Pará out. Un poquito, King Out, ¿eh? Keep calm and King Out. Bueno, es perfecta para aumentar el deseo y rememorar las sensaciones de adolescencia que hablábamos hoy, el beso largo, largo, el dolor de ex... El sexólogo Ezequiel, ¿sí? Que es el... No. El sexólogo Ezequiel. Chau para siempre. El sexólogo Ezequiel Lavezzi. El sexólogo Ezequiel Lavezzi. Lo recomienda. Bien, el King Out a mí me parece muy barato y práctico de hacer en la casa. Porque es como, bueno, hoy si estás cansado, haceme el King Out, ¿no? Es fácil. Bueno, esto a mí, ya lo charlamos en el bloque anterior, la gente debería terminar en el tobillo, no sabemos para qué están los pies, pero esto mucha gente dice, a usted le gusta, mire, está bien. el foot job o pies eróticos, oh, ¿no? Dios. No son masajes en los pies, sino con los pies. Los que tienen fetichismo con esta parte del cuerpo disfrutan mucho, la verdad, con esto. De hecho, había un usuario en Twitter que era un fetichista de los pies, que se la pasaba pidiendo fotos, no sé dónde estará. No, y hay quien le pone, por ejemplo, cremas. Sí. Todo lo que usted quiera hacer con el pie lo puede hacer, se puede hacer mutuamente o no. Bueno, de hecho están en estos países más asiáticos donde hay gente que hacen estos masajes que se te sube una china, sí, a la, sí, espalda y te hace masaje con los pies. Las caricias suelen hacerse en el órgano reproductor con los pies. O sea, te pido, lavátelos. Claro, bueno, hay también puede hacer descanso. Videos pornográficos, sí, que con los dos pies hacen como un cuenco de carne, digamos, y toman el miembro con la planta de los pies y efectúan movimientos de arriba hacia abajo, practicando, claro, acá nos soplan foot job o una paja con el pie. Exacto. Esto se puede hacer descalzo o con medias. Lo que recomendamos es hacer antes un trabajo de pedicure, porque con el pie seco del delantero de Chacarita no da, ¿no? Con, claro, callo. Con callosidades, pie de atleta, con todas esas podredumbres que suelen aparecer ahí, no da. Pero esto es muy común. Es lindo un masaje en el pie. Ahora déjalo ahí. Ya está. Bueno, otra práctica hermosísima. Rara esta. Rarísima. Coaching sexual. Uno más en la cama. Pero no es un trío. No es un trío. ¿Por qué? Porque es el coaching sexual. Como tener a Sabela. Es como tener a Sabela ahí que te va diciendo, dale, metela, sacá, andá para atrás, andá para, meté. Pensá. Hoy te convertís en héroe, chupa eso. Claro. En la década del 70 surge en Estados Unidos una tendencia que hoy está resurgiendo. Ahora mismo, están rompiendo el obelisco y resurgiendo la tendencia. Resurgiendo el coaching sexual. A diferencia de la terapia sexual, ¿sí? Que es, por supuesto, se enfoca en el tratamiento de las disfunciones, los problemas sexuales, etc. El coaching tiene un enfoque más bien positivo, ¿sí? Bien, pare ahí la pelota, referí. Su objetivo es enseñar habilidades sexuales y habilidades de seducción a hombres y mujeres. Ok. Pero eso también es que hay como va donde vos estás haciéndolo y te dice qué puedes hacer. Bueno, el trabajo de coaching, digamos, se puede hacer de varias maneras. La más común es el esquema, es como el esquema del 4-3. Bueno, es el mismo esquema de una consulta médica. El experto escucha, hace preguntas, como una charla técnica, ¿sí? Acerca de los detalles de la vida sexual de la pareja. ¿Sacas la ropa primero? ¿Te la saca vos? ¿La cama es cómoda? Exacto. ¿Por dónde empezás? Chicos, ¿qué queremos? ¿Qué somos? Claro. ¿Tiburones? ¿Qué queremos? ¿Sacar la remera? Bueno, y así. Y de alguna manera van sacando conclusiones. Esto nos viene muy bien para este momento mundialista de final. Luego indica cambios posibles que pueden modificar la rutina sexual. Si, ¿sí? Okay. Escucha primero como a ver cómo es su relación sexual. Ellos cuentan más o menos y aconseja sobre algunos puntos. Existe otra manera, que es presenciando la relación sexual de la pareja. Esto es una vivada también, me parece. Sí. Esto es gente voyerista, gente que encontró una beta y dijo, sí, yo hago coaching sexual. Y se la pasa de japa en japa. El coach observa directamente el encuentro sexual. Está ahí, silbato en mano. Y en el mismo momento plantea los cambios necesarios. La tercera modalidad es virtual. Y con esto dejo la voz. Por medio de videoconferencias por internet, ¿sí? Te haces un Skype, qué sé yo, y vas viendo la relación sexual. Bueno, siguiendo la lógica. Está ahí directo, está ahí, viene a tu casa. Claro, o va ahí, se te queda al costado de la cama, un voyerista encubierto, y van indicando desde ahí en la cancha, o se conecta a Skype, vos abrís cámara, pum, pum, pum, va la situación. Es importante que los dos estén de acuerdo con acudir a un coach sexual. Claro, no más a la palabra. Si no es, ¿qué hace esta persona acá? Te pido, por favor. Tranquila, es un referee. ¿Cómo? No, claro. Claro, una locura. Bueno, y esto también es muy común. El sexting es una práctica. Hablamos en algún momento del sexting. Muchas celebridades tipo Scarlett Johansson, Miley Cyrus, que ya no sabe qué hacer, Tiger Woods, que se declaró adicto al sexo, barra chamullero, cornudero. Mucho yankee adicto al sexo. No tienen nada que hacer, pienso Michael Douglas. Lo han hecho, pero terminaron exponiendo su vida íntima en internet porque, claro, bueno, hay gente viva. Es compartir mensajes eróticos, aun cuando es alguien que no está en una relación a distancia, ¿no? Con alguien que vive acá en Villavoy y vos a la vuelta y te vas a ver a la noche, quizás. Pero mensajes eróticos, una foto, que no se entienda bien si es una rodilla, un codo, un pene, a través del teléfono celular, y también la habilidad de seducir al otro con palabras, ¿no? Como lo que ya hicimos, sexo que es común tener, que ya no es una novedad, la sexualidad con el otro, refrescarlo y devolverle como la vida con las palabras, ¿no? Jugar a tener sexo solo con palabras. Esto puede estar buenísimo. Y de hecho, cuando uno viene medio, que está todo medio apagadeli, a las 4 apagadeli. De, apagadeli. A 4 de la tarde, inesperado, le mandás uno al otro, ¿cómo te re? Y te la. Y, sí. Y el otro está en una reunión con japoneses por ahí. Sí. Chequeando, haciendo algo muy importante, y eso ya. Pero siempre es lindo. Te prende la llama para la noche. Que termina así esta que eso está urgente. Muy bien. Y también es barato, con lo que tiene en casa lo puede hacer. Sí, quiere que aproveche y le refresco un poco lo que, porque la gente está que arde. Está que arde. Con todas estas cosas que estamos hablando, estas prácticas sexuales hermosísimas. En, por ejemplo, arroba villacarini, nuestra cuenta ahí en Twitter, se comunicó arroba rocío242 y nos dice, escucho, hashtag escucho Villa Cariño, desde acá cerquita, Congreso, Cava. Me muero. corazón roto por la selección, pero los amo. Triste por lo del obelisco, hashtag Sabela, quédate. Arroba 33 sí, Garbage. Pachorro, un besito para vos. Arroba 33 Garbage dice, ¿qué pasó con Kináfrica? No sabemos. Me dijeron que es un ex que en España la rompió, ponele. Que hay gente que todavía tiene los cassettes. No sabemos, ojalá que esté muy bien. Le mandamos un besito. Bueno, Manu Feynman, arroba Manu Vidal, dice, bueno, evoca la frase un cuenco de carne en Villa Cariño. También, arroba caro-alsur. Nuestra compañera de siempre, arroba Rubí Reina. Es tan lindo escuchar a los locos lindos del corazón Villacariño, entre tanta fiebre mundialista de Argentina, subcampeón, y una carita como... Y también nos tuitea Mariana Nevi, que su columna de hoy es para superar la tristeza que tenemos también por el Mundial. Un top 5 de series para superar la tristeza mundialera. Así que seguramente va a levantarnos el ánimo. Nos queda una práctica sexual, Mati. ¿Nos quedaba una práctica sexual? Sí, el splosh, que también esto es con lo que tiene en casa. Es el placer de ver el cuerpo untado con comida o con lo que usted quiera, que lo hagan ver como húmedo o sucio, se llama splosh. Esto está bueno porque quedás canchero, ¿no? Celebrity como splosh. En vez de decirle, che, me sobró un poco de crema de una torta, ¿te la unto o no? Elevás el nivel y decís, hoy hacemos splosh. Bueno, esto a veces es solo mirar, untarlo al otro, y a veces es directamente, bueno, chupetear o este tipo de cosas. Lo ideal es que sean sabores ricos, ¿no? Ojo, guiso de aclaramos, lenteja no da. No es canibalismo esto. No, no es comerse al otro. No es comerse al otro. No, pero bueno, es cosas ideales para esto son chocolate, miel, champán, helado, la lengua y los labios también, obviamente, chupetear, lamber, saborear, relamberse. Todo esto, eso se llama splosh. Lambetán. Esto es bueno porque como que sube el nivel de lo que uno... Para que uno no lo diga tan vulgarmente. Pero bueno, según un estudio en Estados Unidos, que no tiene nada para hacer, los americanos, los yankees, tienen alrededor de 112 relaciones sexuales. Y cada 12 meses, casi un tercio de las personas termina sexualmente... de las personas sexualmente activas terminan en un accidente casi, no te digo fatal, pero muy feo. Eso es por raro el sexo también. La compañía Medical Insurance hizo una infografía con los problemas más comunes, porque todo muy lindo, pero te puedes desnucar. Y hay una lista de los 10 objetos que, por ejemplo, se rompe con más frecuencia en el sexo. ¿Qué, cuáles son, Matías? Los objetos que se rompen con más frecuencia durante el sexo son, en primer lugar, bases de cama. Sí. Yo no tengo directamente patas. Claro, pero si tenés patas, guarda con todo el sector medio de la cama, con hacer el salto del tigre y demás, porque te quedás sin somiar. Botellas y vasos de vino. Botellas, vamos viendo. Botellas, vamos bien. Ojo con el vacío. Ojo con el efecto vacío. Ojo con el efecto vacío. La Urban Legend de Tinelli. Claro. Ojo. Y de tantos otros. Y de tanta otros. Gente más. ¿Para qué meterse? Deja, aparte, ja, joder, deja con todas joder, las cosas que hay. Meterte una botella. Anda aparte, estudiar, una botella de qué llena, qué lava. O sea, es una pavada, chicos. Bueno, vasos de vino lo mismo, por ahí en el frenesí, te está dando un beso, es muy romántico, claro, te vas tirando en el sillón y con la pata, con el pie, tirás la copa. Desangrada, no importa nada. Toda desfigurada. Pues caes arriba de los vidrios, te cortás, morís desangrado, pero de alguna manera garchaste y eso no te lo quita nadie. Pero también vasos de vino pueden ser introducidos. Marcos de fotografías. Esto es muy común, patearlo. Claro, o también aquellos patas. El año pasado una persona que conozco me rompió un velador muy lindo que tenía. Y recién empezaba todo. Y fue como, ay, no te vas a olvidar de mí, yegua, toma el velador. Toma el velador. Sí. No, y también marcos de fotografía, aquellos patas de lana que ingresan y agarran el portarretrato y lo tiran contra la mesa, lo bajan. Como para no verlo, porque le da cosa. Sí, es claro. Cilias, ¿sí? Tazas, paredes. Paredes. Claro. Se puede, muy poco. Los edificios que hacen ahora, que son hechos de goma eva. De goma eva, sí. Es muy fácil romperlos. Goma eva es un elemento que se está usando mucho en la arquitectura, sí. La goma eva. Cajoneras también. Bien. Porque cuando vas haciendo, querés armar la escalerita con la cajonera para tirarte hacia la cama. Para el famoso salto del tigre de Bengala. Vas dejando ahí las bases de las cajoneras. Puertas también, porque. La puerta se rompe mucho. La puerta de placares, todo ahora es muy endeble. Muy también. Endeble. Ventanas, ojo chicos, porque pueden caer al vacío aquellos que viven en edificio. Floreros, como último en la lista, floreros. Raro bueno, un florero, porque también, o salvo que lo uses como que las botellas. Claro. Y o que te lo metas. Y también lo que aconsejamos, fuera de joda, si usted se introdujo algo a eso, cuando pasa este tipo de problemas, hay que perder la vergüenza e ir corriendo una guardia. Y ya, no y te vas a quedar ahí foto. Con una botella y incubando, haciendo cría, por favor. Y compartirlo en las redes, porque no te vas a quedar con esa experiencia no, para hay vos que solo. Compartirlo. Bueno, hoy hablamos de sexo, estas fueron las cositas que les contamos, pero les contamos que teníamos una entrevista, así que ya vamos a hablar con el director de Amores Fóbicos al borde de un ataque de chat. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you both. Villa Cariño. Bueno, Amores Fóbicos al borde de un ataque de chat se está presentando todos los sábados a las 9 de la noche en el Centro Cultural Caras y Caretas. Ya se estrenó en mayo. La dirige Fernando Alegre, él es actor, es director y autor teatral. Fue galardonado al premio hace varias veces, nominado como director en teatro alternativo. Digamos, tiene un lindo prontuario y ahora está con esta obra que queremos saber un poco más porque tenía que ver con nuestro programa, internet, redes sociales, amor y todo lo que le pasa a los corazones cuando se mete el 2.0. Hola, ¿estás ahí, Fernando? Estoy aquí. Buenas noches, gracias por atendernos un domingo a esta hora después del día que hemos tenido. ¿Qué día tuvimos? ¿Qué día tuvimos? Un día de emociones. ¿Te importa el Mundial? ¿Lo viviste con así con intensidad? La verdad, no. Está no bien. Te importa. ¿Qué tal, Fernando Matías? Te saluda. No te importa nada lo que estamos diciendo del Mundial. Tenía más ganas como de escuchar. Escuché recién en la venta que hablabas de que estaban hablando de sexo y dije, ¿por qué no habré llegado antes para escucharlo? Bueno, dijimos de todo. Ah, dijimos cosas hermosísimas. Ay, no, pero cuéntenme cosas. Bueno, los nombres que le ponen, viste, en Estados Unidos no tienen nada que hacer y le ponen nombre a todo. Por ejemplo, Splosh es untarse cosas y que el otro las lambetee. El sexting es mandarse los mensajes. Los mensajes hot, también hay coaching sexual, que es como un árbitro que te va y te dice dónde sí, tenés que hacer vino las bien cosas. Para hoy, porque era como el Sabela de tu relación sexual, que va y te va diciendo como ahora, metela, para un poco, para, y así te va indicando, te va coachando el coito, digamos. El king out, que era calentar la pava pero nunca tomarse el mate, besarse, acariciarse, pero nada más. Y había muchas cosas que le aconsejábamos a la gente que sonaban raras, pero las podía practicar. Sí, hablamos de fetichismo. Bueno, qué bueno. Bueno, hay un poco de todo eso en Amores Fóbicos al borde de un ataque de chat. Wow. Bueno, bien. Contanos un poco, sin spoilear, pero así más o menos cuántos personajes y más o menos qué pasa, dónde están. Mira, son tres obras cortas, es un espectáculo coral, son tres obras cortas. Las obras están escritas en conjunto con Rosario Mejía. Ella es autora de una, yo soy autor de otra, y tenemos una hecha a cuatro manos. Perfecto. Nos hicimos una a cuatro manos con Rosario. Me encanta. Sí. Qué bueno encontrar. Es difícil escribir de a dos. Está buenísimo haber encontrado una socia. Sí, es re difícil y fue una experiencia muy grata, muy hermosa. Y vamos a seguir. Ya estamos viendo a ver cómo continuar con una segunda propuesta de con el mismo mundo del chat y de las fobias, ¿no? Las historias pasan puntualmente por chateadores, digamos. Gente que además de las cosas que le pasan, estas cosas pasan y se tocan porque están chateando. Claro, tal cual. Las historias, digamos, son de gente que se conoce a través del chat. Sí, que es cada vez más común. Sí, nosotros igual esta obra la escribimos en el año 2009... Y ahí era como un poco más osado toda la propuesta, ¿no? Sí. En definitiva, las redes le sirven a estos personajes para conectarse en busca de esta necesidad que tenemos los seres humanos de ser con el otro, ¿no? O sea, no es una mera búsqueda de sexo virtual, sino que hay una búsqueda más profunda que tiene que ver con constituirse con un otro. Sí, es que en general las búsquedas son más menos de los que parecen los que buscan sexo puntual. Los demás a veces buscamos lo que aparezca, ¿no? Y si viene el amor estaría buenísimo. Claro. Bueno, estas son tres historias de amor. Claro. O no. O no. Sí, o sea, del amor, de la posibilidad de la construcción del amor o no. O de lo que destruye uno en función de la posibilidad o de la necesidad de la construcción del amor, atravesado por todas las particularidades que nos constituyen a cada uno como personas, como individuos, ¿no? Como sujetos sujetados a cada una de nuestras particularidades. Sí, y vemos el chat, es teatro, ¿no lo vemos o aparece de alguna manera o es lo que pasa antes o después? Todos los personajes se conocen por chat y tienen un nick. Okay. No, eso es lo que conecta las tres obras. Okay. En todas las obras hay un momento, hay una instancia de la obra en donde ellos o rememoran una conversación que tuvieron por chat, con el mismo lenguaje, digamos, chateador, sí. Y hasta llegar a la última obra, en donde el personaje que hay, son dos personajes, un varón y una mujer, uno lo cita al otro, y lo cita, es tan fóbico que lo cita en un cibercafé. Wow. Para sentirse como cerca de sus máquinas. De ese mundo. Sí. Te digo hasta acá para que la gente se quede con ganas de verla. Y cuando se conocen y dicen, bueno, ¿cómo estás? Bueno, se presentan con sus nick y ahí recién se dicen sus nombres reales entre comillas, ¿no? Sí. Y el chabón le dice, bueno, nos sentamos, reservé una mesa con dos máquinas. Para seguir haciendo el chat, pero haciendo el chat. Bueno. Bueno, somos una generación totalmente atravesada por las redes sociales. Creo que cuando empieza a aparecer en el teatro pasan cosas interesantes. Sí. Esto es súper divertido por lo que pasa arriba del escenario y abajo, ¿no? Sí. Yo me divierto mucho viendo la gente y las cabezas de la gente que se mueve como afirmando o negando cosas o diciendo no lo puedo creer. O comentarios de la gente que dice, sale mucho bueno eso, porque, ¿no? El espacio escénico, acá en el Centro Cultural Caras y Caretas, en la sala en la que estamos, que es la sala de abajo, la sala pequeña, el escenario está muy cerca de la gente. Entonces claro. Los actores están ahí, o sea, podés, tal vez si das un pasito, los tocas. Claro, cambia mucho en el teatro. Ese detalle de si es una sala chica, grande, cuán lejos está el escenario, cuán alto es, se expresa sí, todo sí. Otro juego. Totalmente. Y acá, bueno, hay algo en donde... En general, en todas mis propuestas, cada vez más, hay algo de lo que le pasa al espectador que es parte del espectáculo, o sea, que es un espectador activo. Uh-huh. O sea, es el que termina de construir esta situación. No es un espectador pasivo que mira y, bueno, y disfruta y se va. Sino okay. Que está ahí y la obra también se construye a partir de lo que va sucediendo en el tiempo presente con ellos. Claro. Fernando, y bueno, Laura por supuesto habla de amor, ¿no? Pero me imagino también en contraposición esta cuestión de los chats y que todavía se termina de conformar, también de alguna manera habla un poco de la soledad y del desencuentro y de esta cuestión que todavía quizás está ligada a conocer gente a través de internet y demás, que tiene que ver con la soledad, estar en tu casa solo chateando, como no es que estás en un bar en pijama, claro, tomando algo y conocer gente, exacto, ¿no? Sí. Yo estoy completamente convencido. Yo tengo 37 años. Estamos todos ahí. Conocí el mundo del chat muy muy de grande, en realidad. Lo conocí como a los 28 años. 27, hace 10 años. Sí. Al toque ya empecé a escribir sobre el tema. Yo lo que sí estoy seguro, y yo fui un usuario de salas de chat, es que lo que te lleva a... lo que nos lleva a todos... en todo el mundo a utilizar las redes es la enorme soledad en la que estamos las personas. Sí, claro. Esa soledad que es aterradora, desoladora, que nos hace encontrar todos los recursos, a veces divertidos y a veces terroríficos, como por ejemplo estar en tu casa, inventarte un personaje o cambiarte de sexo o de género, ¿no? Sí. O incluso citarte para cenar con alguien, tomar mate con alguien a través de la web. Sí, sí. ¿No? Ver una película en conjunto y comentarla porque no tenés con quién hablarlo. Sí. Hay algo que nos constituye como seres humanos, que es que somos con el otro, somos en sociedad. Sí. Desde el momento en que el sistema todo el tiempo propone, digamos, la incomunicación, pero a través de tantos aparatos y medios de comunicación nos incomunica. Sí. ¿No? Está buenísimo. Está buenísimo. A mí ya me da ganas de verla. Sí. Te digo, nuestra columnista Mariana Levitt dice, una genia Rosario Mejía, por favor dígale a Fernando que le mande un saludo de mi parte. Así que hacérselo llegar. Fernando, repitamos entonces, esto es los sábados a las 9 de la noche en el Centro Cultural Caras y Caretas, que queda ¿dónde? Venezuela 330, Venezuela y Balcarce, a la vuelta de la Trastienda. Perfecto. A la vuelta de todo del Paseo de la Historieta. Perfecto. Bueno, entonces, Amores Fóbicos al Borde de un Ataque de Chat, sábados a las 9 de la noche en el Centro Cultural Caras y Caretas. A todos los que estamos acá en internet, interesados por el amor, y nuestros ahí oyentes que son muy tuiteros y de las redes, estoy segura que les va a gustar. Muchas gracias, Fernando, por haber charlado con nosotros. Gracias a ustedes por haber llamado. Gracias, abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, entonces los sábados a las 9 de la noche, todos a ver Amores Fóbicos al Borde de un Ataque de Chat. A las 12 te acompañamos acá con Villa Cariño en Nacional Rock. Ahora llegan los Utopians haciendo Algo Mejor. Nacional. Nacional Rock. FM 93.7. NacionalRock.com. Somos Man Ray y Lali Sarazu. Tito Lo Sabio. Y sintonicen Radio Nacional Rock, que está buenísima. Emitiendo grandes canciones del rock argentino de hoy y de siempre. Soy Manel Javier Martínez y estamos acá, en FM Nacional Rock 93.7. Amor a la patria. Eso es lo que no puede faltar. Hola gente, aquí Kevin Johansen. Bueno, para los amigos de 93.7, Radio Nacional. Saludo muy fuerte y bueno, sigan escuchando buena música. Gracias. Burundanga viene con sorpresa. Hay una modernidad y no se condice con las cosas que nos están mostrando. Ya no estamos en la novela de la ciega, que la pisa un auto, el corte y ella está en el piso al lado de la rueda. No existe más eso, chicos. Lo hacía Carlito Chaplin. Gillespie, Malena Pichot, Fedeval, sentado en los programas. Sí, porque, bueno, discúlpenme, fumé un porro. Chicos, se mueren de viejos. Encontraron un papiro con un chamán y tenía un porro en la mano de 2.500 años. Lunes a viernes. De 6 a 9 de la noche. Los Rolling Stones están cumpliendo 80 años. Y lo sientan a Federico Val ahora, en el 2014, para ver si está bien o mal, si fuma un porro. Nacional Rock 93.7. Domingos de 23 a 1. Cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Ven a Villa Cariño, te van a atender. Amor o nada. De vuelta, cariñito, ya viene la columna con Mariana Levy, nuestra especialista en series, que nos ha hecho despertar el deseo de bajarnos cosas y de ver otras series que no conocíamos. Y le mando un beso a mi hermano libriano, Luciano Lasca, que está en Quito escuchándonos. En Quito. En Quito, Ecuador. Así que te mando un beso enorme. Quito, Ecuador, ¿verdad? Tengo dudas, a veces mi carilexionilianizo. ¿Qué dijo el otro día? Un beso, Lucho, belgicano. Sí, bueno, arroba rocio242 nos vuelve a escribir, nos dice: no miro Masterchef Argentina, yo escucho Villa Cariño. Qué hermosa. Mirá, cortalo ídola. Y tenés un separador. Ruby Reina dice: ojo con la Urban Legend del señor Tinelli. Porque sí. es una leyenda que... Todos conocemos a alguien que tiene una prima que trabaja en una guardia que lo vieron llegar. ¿Qué? Muy feo. Sí, es verdad, todos tienen a alguien que trabajó en algún lugar que decís, no era en ese hospital, era en otro. Claro. Bueno, por ahí estuvo por varios. Por varios, varias veces. Eso también puede ser. ¿Algo más? No, por el momento no. Bien, es momento entonces de una columna que nos encanta. Mariana Levy, que es una gran actriz, además es guionista, dramaturga y directora de teatro, se dedica al estudio meticuloso de la estructura de las series y da cursos sobre series en el ENERC y también en Matienzo. Y pueden escuchar la podcast, como le dice ella, en seriesypunto.tumblr.com, donde va hablando más, como lo hace acá, pero con más tiempo y sobre varias series, y ahí pueden enterarse todo. Pero hoy nos prometió un top 5 para levantar estos ánimos. La tenemos en línea nuestra querida Mariana Levy. Hola, Mariana. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, un poco apachuchados. Sí, yo también. Y tenía, la verdad es que, ¿saben que en el pensé que íbamos a ganar? Pensé que íbamos a ganar sí. Y tenía la columna preparada y tenía un plan B por si no ganábamos, que era, digamos, hablar de otra cosa, pero me pareció que no, que había que ponerle Hay el que cuerpo. Levantar el ánimo, sí. Y teníamos que hablar del Mundial porque es lo que está sucediendo. Claro. Así que preparé una columna que tiene que ver con el Mundial y con por qué el Mundial también es una serie. Y vamos a cerrar con la recomendación de 5 series, tal vez no tan conocidas, para levantar estos corazones y no olvidarnos del Mundial, porque no nos vamos a olvidar nunca, pero por lo menos olvidarnos por un rato y poder sentirnos un poco mejor. Sí, totalmente. Así que Bueno, empezando, creo que Mad Men es una serie que todos conocemos o escuchamos nombrar o algo. Comencé a verla esta semana. ¿Cómo? Comencé a verla esta semana, un dato que tampoco le importa a nadie, pero se lo quería comentar. ¿La comenzaste esta semana? Claro, esta semana. Voy por el capítulo 2, chicos, no bueno, me spoileen. Bueno, tenés muchas cosas hermosas por seguir. Sí, estoy muy contento. En el último capítulo, digamos, de Mad Men, de la última temporada, pasa, bueno, como todos sabemos, Mad Men tiene muchos hechos de los años 60, y pasa algo que uno ya sabía que iba a pasar en la serie, que es que el hombre llega a la luna. Y nuestros protagonistas tienen que dar un pitch, digamos, para ganarse un cliente el día después justo de que el hombre llega a la luna. Y Peggy, una de las protagonistas de la serie, tiene un monólogo muy hermoso que yo les voy a leer una partecita, porque la verdad que tiene que empezar un pitch cuando están todos alucinados porque acaban de ver esto la noche anterior. Y Peggy dice, les dice a los clientes, ¿no? Dice, bueno, la verdad que es difícil, digamos, las expectativas que tengo que llenar, porque definitivamente no puedo contar una historia mejor que la que vimos ayer a la noche. No sé qué fue más milagroso, si el logro tecnológico que puso a nuestra especie en una nueva perspectiva o el hecho de que todos estábamos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y ahora, sentados en este cuarto, todavía podemos sentir el placer de esa conexión, dice Peggy sobre que el hombre llegó a la luna. Entonces, la verdad es que eso me hizo pensar mucho en el Mundial. Creo que si hiciéramos una adaptación de Mad Men en Argentina, más que el hombre llegar a la luna, tendríamos que usar un mundial, porque es algo que cada 4 años nos une a todos, y uno va caminando por la calle después de un partido de Argentina y sabe que todos vivimos lo mismo y, como dice Peggy, sentimos esa conexión. Entonces les voy a decir algunas cosas por las cuales yo creo que el mundial también es una serie. En principio estamos esperando, digamos, de nada más manija entre temporada y temporada que esperar 4 años para la nueva temporada del Mundial. Terrible pensar que tardaran esa cantidad de tiempo en darnos otro capítulo de nuestra serie. Terrible. Por otro lado, tenemos lo autoconclusivo de los capítulos, que son los partidos, y tenemos la trama de temporada, que es quién va a ganar, ¿no? Como que esa es una trama que va siguiendo, pero cada partido en sí empieza y termina y tiene una lógica. Además de esto, cada año hay parte del elenco, digamos, del Mundial anterior o de la temporada anterior, que es el mismo, y hay parte que se renueva, y están como los dramas que nos vamos enterando como en estos capítulos pilotos, que sería el primer partido de cada temporada. Además, muchas veces a mí me preguntan, con respecto a las series y a Netflix y las nuevas tecnologías, ¿qué pienso yo del futuro de la televisión, ¿no? Si la televisión en algún punto se va a extinguir. Y yo lo que siempre respondo es que hay algo que tiene la televisión que todavía Netflix o ese tipo de tecnologías por internet no tienen, que es el tema del vivo. O sea, la televisión hoy en día vive de los noticieros y de los deportes, porque es algo que no podés, digamos, que por más de que lo tengas en un catálogo de Netflix, lo que tiene de bueno es el vivo. Y la tercer cosa, que es todavía muy fuerte en televisión, son los eventos especiales, por ejemplo, los Oscars. Entonces, el Mundial es como una rara avis donde juntamos en una sola cosa, en una sola serie, estas tres cosas que hacen fuerte la televisión. O sea, el Mundial es noticia, el Mundial es un deporte y el Mundial es un evento especial. Sí. Así que bueno, en ese sentido vemos que el Mundial es una serie. Además, en una serie uno se identifica con un personaje. En el Mundial también, porque no sé si se dieron cuenta que siempre desde el periodismo deportivo y desde Twitter, desde las charlas con los amigos, uno necesita algo de narrativa, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó con Suárez, que uno ya lo venía siguiendo desde que hizo la patriada que hizo el Mundial anterior, que tapó con la mano para que no les metieran un gol en el último minuto, y aunque fue penal y fue expulsado, después el arquero lo atajó, y etcétera, etcétera, él se quedó fuera del Mundial, pero los uruguayos pasaron una ronda más, y veníamos siguiendo como todo el drama de Suárez, que venía medio lesionado, no estuvo el primer partido, después entró, después mordió, después lo expulsaron, ¿no? Como, bueno, hay algo donde eso ya genera una épica. Y fíjense lo que pasó con la selección, que como que los primeros partidos no lográbamos una identificación clara porque no había alguien que tomara en sí esa identificación, que fue lo que pasó con Mascherano el partido pasado. Claramente logramos esta identificación casi aristotélica con el personaje de Mascherano. Podría leer esto 100 horas más, pero no tenemos 100 horas, así que simplemente, bueno, si quieren más está mi Tumblr, etcétera, repetimos tu dirección de Tumblr. series y punto, punto tumblr.com, donde escribo series y ahora escribo de fútbol porque no puedo pensar en otra cosa. Ay, Dios, también, ¿qué vamos a hacer ahora con este manejismo? Antes del top 5, quería decirles que también hay algo que me parece que está bueno que reflexionemos sobre el tema de si cuando algo terminaba mal no valió la pena o exacto, si igual valió la pena aunque termine mal, ¿no? Porque está el gran debate, sobre todo, de que generó Lost, que es si una serie estuvo buenísima, cambió la historia de cómo se escribían series hasta el momento y nos entretuvo y nos generó un montón de preguntas y nos generó un montón de debate y de pensamiento y el final es una mierda, a mi modo de ver, fue una mierda. La serie, ¿es una mierda o simplemente tuvo un final de mierda? Que creo que es la misma pregunta que nos hacemos hoy, ¿no? Y es con decir, las parejas también, ¿no? Si no llegamos a morirnos de viejito, fue un fracaso, no estuvo bueno porque no duró cuánto. Exacto. Totalmente. Perfecto. Sí, yo de hecho, bueno, les iba a empezar el top 5 diciendo que la razón por la que yo empecé a ver series fuerte fue por una separación, digamos, que yo estuve muy, muy, muy deprimida y entonces como no salía a la calle, más allá de lo básico, digamos, como ir a trabajar, empecé a ver series porque fue como básicamente what kept me going. Las series y el helado de una heladería acá cerca de mi casa. Claro. Así que se puede creo salir. Que, creo que las series, por eso les voy a recomendar 5 series que tal vez no son tan mainstream como para levantar, digamos, este momento tan terrible que estamos pasando. Pero no les voy a recomendar 5 series iguales, sino que porque creo que hay diferentes tipos de hinchas y personas que necesitan cosas diferentes. Entonces voy a recomendar 5 series para diferentes estados que ustedes puedan querer generar en este momento postmundial. La primera que voy a recomendar es, si querés reírte mucho, o sea, reírte y no pensar en nada, les recomiendo mucho una serie de HBO que se llama Silicon Valley, Silicon Valley de HBO, que es una comedia que salió este año. Desgraciadamente tiene pocos episodios porque recién salió este año y tiene una sola temporada, pero lo van a disfrutar muchísimo y se van a reír. Después, si te quedaste con un nudo en la garganta y necesitas algo que te ayude a llorar, como a llorar a mares y sacar todo eso que te quedaste atragantado dentro, capaz lo viste con tus amigos y no te animaste, no sé qué, la serie que te recomiendo que veas para llorarte todo es una serie inglesa de la BBC que se llama Call the Midwife. En castellano la tradujeron como Llama a la comadrona, ¿sí? O Llama a la partera. Después, si querés ver una serie que tenga muchos capítulos y que entonces te distraiga durante las próximas 2 semanas, una de esas series que vas viendo y viendo, que son súper entretenidas, les recomiendo mucho una de mis series favoritas de los últimos años que se llama The Good Wife. La buena esposa. Sí. Después, si querés un baño de sangre para dejar salir tu ira contenida, no en el obelisco, sino de una manera un poco más, ¿no? Sublimada. Les recomiendo mucho la que creo que está siendo la serie del año 2014, que se llama Fargo. Fargo, no la película, sino la serie basada en la película de los Coen. ¡Wow! No sabía que había una serie de Fargo, que es una gran película, sí, increíble. Maravilloso. No, y la serie, les digo algo, supera ampliamente la película. Es qué una raro, serie ¿no? FX. Porque la digo, uno ya viendo una película donde sabes el final y cómo va la historia, se supone que una serie, rápidamente dicho, es estirar lo que pasa ahí, pero no. No, porque lo que hace Fargo, igual, bueno, sería más largo de explicar, pero lo que pueden escuchar en la podcast, varios análisis de Fargo, pero básicamente lo que hace es tomar como el universo y el tono de Fargo la película, pero cuenta otra historia con otros personajes. Hay como muchos elementos de la película que están corridos, medio como con una lógica de sueño, como que está, por ejemplo, si en Fargo hay una embarazada, en Fargo la serie hay una embarazada, pero no es exactamente de la misma manera, ¿se entiende? Y así con todos los elementos. Y es muy maravillosa. Bueno, y la última serie que les recomiendo para superar el bajón del mundial es una serie de sci-fi que te permita pensar que hay universos alternativos donde Argentina sí salió campeón. Así que les recomiendo Battlestar Galactica, que más allá de que es una serie de ciencia ficción, yo creo que es una de las grandes series y ya hablé de series y ya me siento un poco mejor. Ay, nosotros también. Entonces, ahí tenemos la lista de las 5 series que podría levantarnos el ánimo. Yo ayer empecé el viernes Orange is the New Black, ya casi la termino la primera temporada y me encantó. La terminé. ¿Te levantó el ánimo? Sí, ya tengo algo que hacer, además de mirar. Y ahora tenés toda la segunda temporada, que aparentemente es mejor que la primera. Uf, así que es muy buena. Espectacular. Mariana. Y aparte, perdón, una cosa sobre Orange is the New Black, que es muy, muy, muy importante, que es una de las pocas series hoy en día donde todas las protagonistas son mujeres. Porque hay muy pocos papeles buenos para protagonistas mujeres. Así que bancamos con Orange is the New Black. No solo son protagonistas mujeres, sino que son todas buenas actrices, y me parece que elegidas por eso, porque como representan mujeres reales, ninguna está ahí por linda, sino por lo que puede dar como actriz, y eso está buenísimo. Y les tiro un dato importante. Sí. La actriz trans que hace uno de los papeles principales está nominada al Emmy, que es como los Oscars de la televisión, está nominada al Emmy como mejor actriz de reparto, y es la primera vez que una actriz trans está nominada a un Emmy. Me encanta. Mariana, te escuchamos entonces en seriesy.tumblr.com y nos encontramos pronto aquí en Villa Cariño. Muchas gracias por tu genial columna, como siempre. Un abrazo. Gracias, Mariana. Chau. Minutos de la hora 23 en la República Argentina. Aquí es momento de noticias en Villa Cariño. Crearon un chip anticonceptivo a control remoto. El chip se implanta de forma subcutánea en la mujer y libera todos los días durante 16 años una pequeña dosis de la hormona levonorgestrel. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, desarrolló un chip anticonceptivo que se implanta bajo la piel de la mujer y libera todos los días, durante 16 años, una pequeña dosis de esta hormona. El mecanismo puede ser apagado en cualquier momento utilizando un control remoto. Bill Gates apoya el proyecto, que será testeado durante el próximo año y estaría a la venta en el mercado en 2018. Los espermatozoides, perfectos nadadores contra la corriente. Un estudio científico ha indagado acerca del mecanismo físico que guía la sinuosa célula en su arduo camino hasta su homóloga, concluyendo que esta reacciona a los cambios en la velocidad de la corriente cerca de las paredes de las trompas uterinas, donde el flujo se ralentiza al ser atraído hacia la superficie. El hallazgo, efectuado por investigadores del MIT y de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, será publicado en los próximos días en la revista eLife y ayudará a entender el enigmático proceso de la fecundación. Los científicos encontraron que los espermatozoides eran capaces de detectar la velocidad y nadar en función de ella, desplazándose en un movimiento espiral en lugar de línea recta en las zonas más cercanas a las paredes y pudiendo aguantar más, además, durante varios minutos. El equipo se plantea ahora tomar el relevo de los últimos estudios y comprobar si, tal y como esto sugieren, las células espermáticas cooperan en vez de competir para alcanzar el óvulo. El descubrimiento mejora nuestra comprensión de la fecundación humana y sienta las bases para el diseño de las técnicas de inseminación artificial más eficientes, basadas en la selección de los espermatozoides más efectivos para transitar este camino. Minutos en la República Argentina, en Capital Federal, 11 grados 5 la temperatura. Nubosidad variable, neblinas, vientos leves del noroeste para mañana lunes. La mínima 13 grados, la máxima 20. Cielo parcialmente nublado a nublado. Tiempo desmejorando, vientos leves a moderados del sector norte. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Somos iguales. panteras negras al acecho que están a punto de comerse un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir, me desesperan. De cielo de papel maché y entre el humo de sahumerios y pachulí estás un paso de que todo te resbale y yo a punto de decir lo que no soy. Un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir. Reclaman tu aliento. Suena es Babasónicos, Aduana de Palabras. Tenemos en línea al señor Guillermo Coppola. Cuando pienses en historia de amor o en amores, ¿se te venga a la cabeza? Sí, Diego. Digo, vivimos una relación tan intensa y tan linda y tan del uno para el otro. No solo fue ese sentimiento profundo de la amistad. Ahí nació el amor, porque así lo sentíamos los dos y nos lo transmitíamos. Pensando en la vida que quedó, y quedó ese reencuentro pendiente, el... Bésame. En 3-2-1 canta Guillermo Coppola National Rock. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. A mí se me desabrochó el corpiño por el poder de la voz de Guillermo. Se me cayó el calzón. Villa Cariño, amor o nada. Bueno, qué lindo separador. Este año te lo hemos dado todo, ¿eh? ¿Qué? Lo hemos dado todo. Lo hemos dado todo. Había entendido otra cosa. No, qué lindo Guillote cantando. Bueno, aquí seguimos con el corazón un poco apachurrado. Ahora parece que se calmaron las cosas, pero hubo de todo. Gases, motos, gente dando vueltas. En fin, nosotros seguimos acá haciendo el aguante y es momento del corazón de nuestro programa, que es el consultorio sentimental con Inés Tornavene. Inés es nuestra licenciada de consulta, que además es abogada, es docente, escribe, da conferencias. Los martes la tienen en Mute. Y nosotros la tenemos aquí hoy con un consultoriazo. Hola, Inés. Hola, Cintia. Hola, Mati. Leo, yo lo saludé. Y un besito grande a Cintia. ¿Cómo estás? Hola, bien, Inés. Todo bien. Bueno, Cintia está en su casa apachurrada, pero aquí estamos nosotros. Sabemos que está viva, pero hasta ahí. Sí. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Bueno, te leo el consultorio que llegó hoy. Sí, vamos. Que ya te lo mandamos, así que ya lo habrás leído en casa. Es fuerte, sí, sí. Ahí ya no sé qué decir. Bueno, hola queridos, gracias por cada domingo hablar de cosas que no se escuchan en ningún lado y orientarnos un poco, sobre todo a los más pendejos. Bueno, va mi consulta. Soy Mariana, tengo 23 años y estoy pasándola mal. Mariela, perdón. Hace un año que estoy teniendo sexo y también algo más romántico con mi primo. Directo. Empezó de chicos, jugando como siempre. Después él se fue a vivir a España en el año 2000 con la familia y volvió hace 2 años. Nos vimos y fue instantáneo. Nos gustamos, nos llevamos bien. Y después de una fiesta de amigos de mi hermano que él vino, nos quedamos juntos y pasó. Y no podemos parar. No sabe nadie. Solo mis dos mejores amigas y ustedes. Nos gustamos y nos queremos. No hablamos de noviazgo porque no se puede, pero la estoy pasando mal. Porque un pibe de la facu me insiste, llama a mi casa y mi vieja pregunta por qué no le doy bola, si es divino. Y qué sé yo, y no puedo hablar con nadie. No sé si es un pecado, aunque no soy católica. Si es una aberración, si me van a repudiar todos, no sé nada. Él la pasa mal también, pero cuando estamos juntos no nos importa nada. ¿Qué hago? Gracias por ayudarme, no saben cuánto me sirve escribir esto y compartirlo. Y compartirlo con gente que no conozco, opine y sobre todo la palabra de Inés que sabe. Gracias, Mariela. Esperemos que estés del otro lado a nuestra querida oyente. Sí, ojalá. Así te sirve esto, después vas a poder escuchar ojalá, el programa. Sí. Ojalá esté del otro lado, realmente. Primero que nada porque, bueno, a veces, hay dos respuestas acá para darle. La primera respuesta no va a ser desde la psicología, sino desde lo jurídico. Sí. ¿Dónde dice que está prohibida la relación entre primos? No está prohibida, ni siquiera está prohibido el matrimonio entre primos, Mariela. Wow. Bien, eso es un paso. Ley de matrimonio, código civil, tenemos... incluso hace 2 años ya se incluyó la posibilidad del matrimonio entre el mismo sexo. En ningún lado está la prohibición del matrimonio entre primos, por lo tanto, en derecho generalmente se dice quien puede lo más, puede lo menos. Si se puede celebrar un matrimonio entre primos, ¿cómo no van a poder tener un noviazgo común y corriente? Wow, me cambia todo el panorama. A ver, claro que cambia el panorama. O sea, los impedimentos por consanguinidad son entre ascendientes y descendientes sin límite. O sea, obviamente están prohibidos los matrimonios entre ascendientes y descendientes, padres, hijos, abuelos, nietos. Por consanguinidad entre hermanos o medios hermanos, pero en ningún lugar la ley dice que esté prohibido el matrimonio entre primos. Por lo tanto, si no está prohibido eso, no está prohibido tener una relación con un primo. El tema pasa, y acá, a ver, despejada la duda con respecto a lo jurídico, no es una relación prohibida, no es una relación que no podría culminar incluso en un matrimonio, es una relación que está permitida por la ley, que no está prohibido, está permitido. Ahora vamos a la parte psicológica del tema, que es esta vivencia cultural que nos habla de que una relación entre primos es también una relación incestuosa y por eso ella utiliza la palabra aberrante. La palabra aberrante es lo más cercano que encontramos cada vez que tenemos que pensar en el incesto. Claro, ella lo debe vivir como algo así de terrible, como si fuera un hermano. Claro, como sí, si y de tener que enfrentar a su familia. Pero la realidad es que aunque fuera su primo hermano, que ella dice que son primos directos, tampoco está prohibida la relación y culturalmente es donde ella va a encontrar los impedimentos, religiosamente ella va a encontrar los impedimentos, si bien dice que no es religiosa, en la familia puede encontrar sus impedimentos, pero no desde el punto de vista jurídico, lo cual realmente es muy importante porque distinto es si nosotros estuviéramos pensando en una relación entre hermanos o medios hermanos, donde además de incestuosa desde el punto de vista psicológico, es también una relación absolutamente prohibida desde el punto de vista jurídico. Sí. Entonces, primero que nada, entre primos la relación no está prohibida. Segundo, habrá que encarar la situación desde lo familiar y ver dónde están las trabas para que esta relación progrese. Y desde lo psicológico, la verdad que a mí lo que me gustaría, como siempre hacemos, dejar alguna pregunta planteada o algún espacio para que esta pregunta venga, ¿no?, a la cabeza de nuestro oyente, sí, que la verdad fue muy valiente y desde esta falta de conocimiento sobre la legalidad o ilegalidad de una relación entre primos, pudo animarse a contarnos algo que lo está viviendo como una relación prohibida. Sí, además, ¿por qué? Es esto que nos aparece en la cabeza, ¿no? Como el mito de que si en caso de formar una familia, sus hijos tendrían algún tipo de problema genético por ser primos. Mira, si desde el punto de vista de la investigación científica y genética, realmente no hay nada que pueda corroborar que es cierto que entre dos primos hermanos pueda haber algún tipo de malformación genética. Los casos a nivel planeta han de ser menores o cercanos al 1%, con lo cual tampoco es un indicador preciso de que la consanguinidad entre primos pueda llegar a ser el causante de la cuestión genética que pueda venir mal en un bebé concebido entre dos personas. Perfecto. Con ese grado de consanguinidad. Imagínate que en otras culturas el casamiento entre hermanos se ha fomentado para tratar de propiciar la pureza de la sangre. Entonces, la cuestión de la relación entre padres y hermanos es una cuestión que viene dada por el incesto, que es la ley fundamental de la vida en sociedad. O sea, la primer ley que rige la vida en sociedad es precisamente no acceder sexualmente ni a tu hijo, ni a tu hija, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hermanos. Entonces, okay, esa es la ley que determina que podamos vivir en sociedad y es una ley fundamental, la ley fundamental. Ahora, la pregunta que le quiero dejar a Mariela es, ¿qué pasa con la vivencia de lo prohibido? ¿Qué pasa con esta relación que solamente se le cuenta a un par de amigas que se animó a contárnoslo a nosotros, que somos un programa y que lo íbamos a decir y lo íbamos a comunicar públicamente, lo cual nos puede hacer sospechar que hay unas ganas por parte de ella de empezar a blanquear esta situación? Hace un año, además. Por eso, ¿qué pasa con esta vivencia de la relación prohibida? O sea, yo me quedaría pensando, si ahora que sabe que no es una relación prohibida desde lo jurídico, perfectamente podría decir, sí, mira, estoy saliendo con fulano, pero es tu primo, y que todo el mundo pusiera, ¿no?, su oposición a esto, o pensara que esto es un impedimento, ¿qué pasa con ellos internamente sabiendo que no es una relación prohibida? Lo que queda ahora por delante es ver cómo están ellos en esa relación y ver para dónde quieren encararla. Total, si cierta pimienta de la relación, no lo creo, pero en algunos casos puede extinguirse al no estar lo prohibido, ¿no? ¿Qué pasa si esto es posible? Esta sería una de las cuestiones, ¿no? Le sacamos lo prohibido a la relación y qué pasa con la relación. Y el otro tema es, bueno, está bien, ahora ya sabemos que no está prohibido, queremos seguir adelante. ¿Y cómo encaramos esto de blanquear la relación frente a nuestras familias, que han de ser familias tradicionales, porque si no ella no vendría con esta creencia de que es una relación prohibida y aberrante? Total. Entonces ahora lo que queda es, bueno, primero sacarse el peso de encima, si es que fue un peso, el tema de una relación prohibida o incestuosa, o una relación, desde lo religioso sí va a ser considerado como una relación incestuosa y prohibida, pero acá no estamos hablando ni de la parte religiosa ni de la parte moral. Estamos hablando desde el aspecto jurídico, que al decirnos que es una relación permitida, nos soluciona la cuestión psicológica y nos deja solamente el análisis de lo social y de lo cultural, que es un análisis distinto. Okay. Entonces, bueno, quedará por determinar si lo prohibido era un peso, si lo prohibido era una excusa. Wow. Bueno, no, a mí me cambió todo, ya saber que era posible, sí, que no había nada que lo impidiera, que hasta desde el plano del mito de lo genético no pasaba nada, solo queda ver qué les pasa a ellos y cómo charlarlo, claro, en esa familia. Okay. Bueno, alto caso, la verdad. Sí. Lindo, lindo, la verdad. Gran que consultorio. Muy lindo, porque si esto fue vivido con mucha angustia por ellos dos, la verdad que es una buena oportunidad de llevarles un poco de alivio y decir, bueno, chicos, no, la verdad que no están viviendo una relación prohibida. Sí, y agradecemos mucho que confíen en nosotros y sobre todo en Inés, y sí, nos abran sus corazones y nos manden, sí, estos mails, que nos quedamos siempre boquiabiertos de ver cómo confían en nosotros y en la palabra de Inés. Sí, y teniendo en claro estos puntos que marcaba Inés también, tener en cuenta lo importante que es la visibilización, ¿no? De uno mismo, del otro, de la relación, de lo que uno desea, de lo que uno quiere y lo que para uno, qué forma quiere tener para uno la felicidad. Sí, exacto. Bueno, como dato final le dejo a Piedra, por si lo quiere ir a revisar y lo quiere googlear, la última ley que se dictó respecto al tema matrimonio, que incluye la modificación de el tema del casamiento entre personas del mismo sexo, la 26.579, y lo que tendría que ir a mirar es el artículo 166 del Código Civil. Perfecto. Inés, clarísima, abarcando todas las áreas con todos esos títulos que tenés. Muchas gracias. Bueno, les mando un beso grande, chicos. Gracias, y arriba el ánimo, que bueno, que es un gran resultado también haber salido segundo. Absolutamente. Un abrazo. Un beso enorme. Gracias. Un beso. Chau, chau. Llegan a Villa Cariño las parafilias para todos. Hidrofilia es la atracción producida por el agua. Esto sucede mucho en todo lo que es delfines, ballenas. Bueno, o atracción producida por el agua del bidet, que tanta alegría da. La hidrofilia es la atracción por los fluidos corporales en general. Pichina, chicos. Gumshot, menstruation, claro. Milk, caca, no, transpiration, caca. Caca en estado... Sí, tipo 6. Fluido. Por un país donde todos seamos un poco más hidrofílicos, sí. Y que más amor a los fluidos, porque finalmente es lo que somos. Eso pasa cuando estás vivo. Hierofilia, dícese de la atracción sexual por personas u objetos sagrados, como por ejemplo... Por ejemplo... ¡Las cruces! When you call my name, it's like a little... Villa Cariño. Querido diario, hoy aprendí que si ponemos todo, después no hay nada de qué arrepentirse. Que puedo incluir la comida y que con lo que tengo en casa puedo hacer el sexo mucho más divertido. Y también que si me gusta mi primo, no pasa naranja. Querido diario, hoy aprendí que la vida sin piecitos sería mucho mejor. Gracias, Bella Cariño. Bueno, ese fue nuestro Villa Cariño de hoy, número 19. En estos días, mañana pasado, va a estar subido a nuestro Tumblr, que es... villacariño.tumblr.com. Bueno, ese fue nuestro programa. Gracias a Inés Tornavene, nuestra querida licenciada. Gracias a Mariana Levy, que hizo su columna. Gracias, Leo Fernández, por producirnos. Gracias a nuestro querido Julián Carballo por operarnos. Gracias, mi querido Matías Veleda, que con su salud muy endeble. Muy endeble. Muchísimas gracias a usted, señorita Bimbo, por este programa hermosísimo que hicimos este domingo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, algunos que no hemos nombrado, porque bueno, es ahorrar entender, estamos con estas voces, que es lo que hay y lo que tenemos. Le mandamos un beso a nuestra querida Cintia Castoriano, que está enferma. Ese fue nuestro programa de hoy. Pero bueno, además pasan cosas en la ciudad. Hace tres horas que están los incidentes en el obelisco, sí. Voces encontradas, no se sabe si comenzó por un exceso de toma de control o de represión de la policía o la gente que siempre se desmadra. Lo cierto es que hay corridas, hubo gases lacrimógenos, hay destrozos, se robaron cosas en un bar, bueno, cosas que son una parte lamentable de este festejo. Mi ojo de mal cubero me hace pensar que quizás si hubiéramos ganado hubiera pasado igual. Sí. Hay voces que dicen que esto es armado y voces que no. Lo cierto es que, bueno, esto pasó y que pueden quedarse en Nacional, que seguramente deben estar cubriéndolo. Nosotros, aquí termina nuestra programación. Fue un día igual muy alegre, lástima que se haya empañado de esta manera. Sí, sí, y que además esperemos que esto pase pronto y que realmente habría que ver si cuánto de todo esto tiene que ver con realmente una bronca por haber salido subcampeones o si es otra cosa. Exacto. Bueno, y les recordamos que mañana a las 12 del mediodía, esperemos que todo con los ánimos más calmados y con la gente de verdad dando un buen recibimiento, la selección va a llegar, van a pasar por el obelisco y luego van a ir a la Casa Rosada, pero a las 12 sí. Se planea recibirlos ahí. Deseamos desde nuestros corazones de Villa Cariñito que se calme todo, que no haya demasiadas personas detenidas que no hayan tenido nada que ver, gente reprimida, bueno, y que se termine la noche en paz. Ese fue nuestro Villa Cariño del día de hoy. Ya saben, Amor o Nada. Y todo con amor. Hasta el domingo que viene.